Lo que pasa es que acá hay una responsabilidad, la número uno del Estado, que el Estado no puede entregar concesiones sin antes consultar a los que van a ser afectados. Que nos dejan a nosotros con todo nuestro fundamento en la carpeta y la rechazan, la niegan, es donde el conflicto no amaga a terminar nunca, ¿no? Nosotros vamos a volver a la carga con las autoridades provinciales para que ellos se dignen a sentarse a discutir el resultado del relevamiento, que es lo que ellos quieren desacreditar.